¿Qué tipo de situación recibí en el consultorio? A ver, nosotros acá en la salita atendemos personas de todas las edades. Sí. A mí me encanta también trabajar con bebés y con familias en lactancia. Atendemos también muchas embarazadas. Y después atendemos adolescentes, niños, adultos, adultos mayores. Hay gente que viene porque quiere mejorar un poco su alimentación, otros que vienen porque tienen diabetes, presión alta o alguna complicación. Tal vez si hay algún problema de salud un poquito más particular, nosotras, como no somos especialistas en ese tema, le buscamos dónde puede ir a buscar una nutricionista que sepa más del tema. Pero les diría que acompañamos todas las edades, yo hago mucho lactancia hasta esto, cualquier consulta que alguien quiera mejorar su alimentación.